Hoy aquí y voy a intentar un poco, aunque yo voy a hablar ya más específicamente del flamenco, voy a intentar enlazar con muchas de las cosas que ha apuntado Antonio y algunas de las cosas que ha, de las que ha hablado también Alberto, y voy a intentar llevarlo un poco más al terreno ya de lo puramente flamenco. En principio, el flamenco, como yo creo que tanto Antonio como Alberto han dejado claro, es una música eminentemente de raíces populares, una música popular. Por eso resulta bastante llamativo, sin negar la importancia que puede tener el ahondar en otras épocas, ahondar en las raíces pues más antiguas del flamenco, pero a mí me llama mucho la atención que, siendo el flamenco una música popular aparecida o por lo menos cristalizada en el siglo XIX, que en muchos de los estudios sobre el flamenco se haya pasado por alto los contextos populares de donde tenía lugar o de donde se desarrollaba la música popular en el siglo XIX. Muchas veces tiene mucho que ver con el halo romántico con el que se ha querido rodear el flamenco, que se ha preferido optar por determinados contextos más románticos que contextos, por ejemplo, como de los que vamos a hablar aquí, la barbería, que es demasiado cotidiano para el flamenco. Y decía que el flamenco surge de la música popular española, especialmente de la música popular andaluza. Se ha querido ver, cuando se quiere rastrear en los orígenes del flamenco, cuando se quiere ver cuándo empieza el flamenco, desde qué momento podemos hablar del flamenco, tanto Antonio como Alberto han estado viendo cómo los flamencos, más que el flamenco, sino los flamencos, es algo que se puede rastrear en la cultura andaluza desde muy antiguo. Pero cuando ya se quiere precisar más y se quiere concretar en qué momento aparece ese género musical que se llama flamenco, casi siempre se espera o dos cosas. Uno, encontrar el momento en que aparece la palabra flamenco, como si un género para que tenga realidad y se pueda considerar gestado, tenga que tener ya el nombre. Hay una cierta obsesión por encontrar cuál fue la primera vez que aparece la palabra flamenco, como si eso nos marcara el origen del flamenco. Y otra opción que ha tomado mucha gente, muchos de los estudiosos del flamenco, es encontrar cuándo aparece el flamenco con la misma forma que tiene en la actualidad. Como si el flamenco hubiera aparecido de la noche a la mañana, se hubiera estado, digo, con un nombre y con una forma de golpe, cuando todo el mundo sabe perfectamente que el flamenco es una música que, aunque se gesta en el siglo XIX, se va codificando a lo largo del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Y eso de utilizar, una palabra que no me gusta nada, que se utiliza cada vez más para referirse a lo anterior a los flamencos, lo preflamenco, ¿no? Una cosa, algún término que es preflamenco. Preflamenco es todo aquello que no es exactamente el flamenco. Es como, no sé, por ejemplo, cuando las lecturas que hay sobre la descripción de un baile en Triana de Esteban Calderón, cuando se habla de, es preflamenco, y es preflamenco simplemente porque aparecen algunos géneros, algunos cantes, algunos bailes que ya no están en el flamenco, o aparecen algunos instrumentos que ahora no se utilizan en el flamenco, pero sospechosamente algunos de los artistas que aparecen en esa escena de los años 40, a principios de los años 50, aparecen ya en un periódico en Madrid con el calificativo de flamencos, de músicos flamencos. Digo, y son los mismos que habían tenido esa escena, habían participado en esa escena una década anterior. Entonces, ¿cuáles son los límites del flamenco? Los límites, ¿cuándo podemos, si yo estoy comentando aquí que el flamenco procede de la música popular andaluza, ¿cuáles son los límites entre la música popular y el flamenco, que aunque tiene un origen popular, es otra cosa? Más que intentar fijarme en los elementos musicales que configuran el flamenco, me ha interesado más cuestiones que tienen más que ver con lo social y que delimita el flamenco. ¿Qué es lo que diferencia el flamenco de otra música popular? uno de los rasgos que más han destacado la mayoría de la gente que se ha dedicado a estudiar flamenco es que el flamenco, a diferencia de la música popular, surge cuando se comercializa la música popular. Tiene que ver con convertir la música popular en un espectáculo, en el sentido ya de profesional. Y eso ocurre, evidentemente, ya de forma clara con los cafés cantantes de la segunda mitad del siglo XIX, pero ya, como decía Alberto, venía arrastrando de antes, venía arrastrándose de antes desde, bueno, venta, tablao, perdón, venta, algunos academias de baile que surgieron ya a partir de los años 40 del siglo XIX. Y eso, digo, es el primer rasgo que diferencia lo que es puramente flamenco de lo que es pura la música popular andaluza. Y eso, ese cambio tiene mucho que ver con los cambios sociales, económicos, políticos, ideológicos que tienen lugar en el siglo XIX, con una sociedad urbana, con un crecimiento demográfico, con cambios políticos, y con algo que desde mi punto de vista muchas veces se obvia, con los cambios sufridos por la población gitana, porque otro de los tópicos de la flamencología y más sobre todo de las últimas revisiones sobre el origen del flamenco, es pintar la población gitana andaluza del siglo XIX como una especie de figura de cartón-piedra que los románticos se sacan que los escritores románticos se sacan de la chistera y que los ponen como personajes eso, de teatro para entender el papel de los gitanos andaluces en esa comercialización de la música popular y en el flamenco. Hay que tener en cuenta los cambios sociales que había sufrido la población gitana desde finales del siglo XVIII con las leyes de Carlos III, los procesos de sedentarización de la población gitana en Andalucía y en ciudades andaluzas. Decía que eso sería el primer límite. El segundo límite, frontera entre lo popular y lo flamenco, tiene que ver con una valoración diferente del cante y del baile. En la música popular, hasta el siglo XIX, el centro es el baile. El baile es lo que vienen a ver los viajeros románticos desde el principio del XIX, lo que se valora, el centro en la música popular, y todavía lo sigue siendo, lo importante es el baile. Y es el centro de la música. En el siglo XIX empieza a darse una inversión y el cante comienza a tener un protagonismo que nunca había tenido, el cante en la música popular. Cuando eso ocurre, cuando el cante desbanca al baile en la música popular, estamos ya en la frontera del flamenco. Y eso ocurre a partir de los años 30. Y además no es un proceso azaroso. Es algo que ocurre, yo diría, por imitación, y ahí vemos la relación entre lo culto y lo popular, de la música culta. Algo que había ocurrido ya en la música culta. En el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, la ópera había desbancado ya, se había convertido en la música de moda, en el espectáculo de moda. La voz humana había empezado a valorarse mucho más que los instrumentos. Se valoraba más la ópera que cualquier orquesta tocando. En la música culta. A partir del siglo XIX eso se traslada a la música popular. En la música popular, donde el baile había sido el centro, empieza a cobrar protagonista el cante. Y justo a mediados del siglo XIX, el cante ya aparece como lo más valorado. Ya encontramos viajeros que no vienen a ver bailar, que era lo que habían hecho desde entonces, vienen a ver, escuchar cante. Y eso ya, digo, nos está dando uno de los indicios del origen del flamenco, porque además tiene una cronología bastante, bastante precisa de esos cambios. No hay que olvidar la importancia que tuvo en el siglo XIX la ópera en Andalucía, más que ahora, digo por lo de la imitación de la música culta. Y además, el cambio del cante por el baile va acompañado de otra inversión también de lo popular al flamenco, es el papel de la mujer. En la música popular, precisamente por la valoración que se hacía del baile, es la mujer el centro de atención. La música popular es una música eminentemente femenina, en el sentido de que el centro, los intérpretes que se valoran son las mujeres. Todas las descripciones de viajeros románticos describen bailes y describen, además, sobre todo se fija en mujeres. Los hombres aparecen siempre como algo secundario. A partir de mitad del siglo XIX, con la inversión del cante por el baile, ocurre lo contrario. De repente empieza a sobrevalorarse a los hombres en el mundo, en la música, que ya no es popular, porque la música popular siguió siendo la mujer el centro. Y la mayoría de los baila, la mayoría de los artistas famosos son hombres, ya no son mujeres. Y las mujeres empiezan a aparecer, a pasar a un segundo plano. Y además, en el cante está claro, pero incluso se da en el baile, que en el baile popular el hombre siempre ha sido totalmente. El hombre bailaba, pero siempre desde una perspectiva muy secundaria. En el flamenco no es así. En el flamenco ya desde los años 50 tenemos noticias de bailadores con nombre y apellido que se convierte, que además le llaman mucho la atención a muchos de los viajeros, que qué extraño es un sitio donde bailan los hombres y donde los hombres además ocupan un lugar central en el baile. Lo mismo ocurriría, podríamos decir, con la guitarra, con el cambio, digo, por el cambio de hombre y mujer. Hasta el siglo XIX la mujer era el centro de la guitarra. Los hombres tocaban, las mujeres también, pero todos los viajeros destacan la forma de tocar la guitarra de las andaluzas, los que verdaderamente se entienden como guitarristas son las mujeres. Y la guitarra se considera un instrumento muy femenino. Richard Ford, su mujer, que estuvo el tiempo que vivió en Sevilla, aprendió a tocar la guitarra. Y testimonio de mujeres guitarristas hay mucho. En el flamenco se da esa impresión, empieza a desaparecer la mujer en la guitarra y el protagonismo lo empiezan a cobrar los hombres. Sería un poco largo de contar el proceso, pero va además incluso paralelo a un cambio del instrumento, a un cambio del instrumento. Más allá, había guitarras para mujeres. La guitarra flamenca es una guitarra que se ha creado para hombres, pero había guitarras antes de esa guitarra un poco estandarizada flamenca, había guitarras para mujeres. Otro límite entre lo popular y el flamenco tiene que ver también con la reivindicación, la valoración de lo trágico, como que antes comentaba Alberto, de lo trágico y lo burlesco. En la música popular hay una mezcla y lo burlesco no es algo secundario. El cachondeo, la diversión, no es algo secundario. En el flamenco tampoco. Porque cualquiera que conoce el flamenco sabe que el flamenco tiene las dos vertientes, es heredero de la música popular, que tiene esa doble vertiente de lo trágico y lo divertido. Pero el halo romántico sobre el flamenco se puso la lente en lo trágico y se ha dejado de a un segundo, ha pasado a un segundo plano. Lo trágico. Es bastante curioso porque los gitanos hasta el siglo XIX eran la encarnación de la alegría, no de la tragedia como después se empezó a reconstruir a partir del siglo XIX. El mundo gitano, el mundo trágico, el mundo gitano había sido el mundo alegre, en la música popular era lo alegre, la diversión. Entonces, digo que eso sería un poco lo que yo entendería como los límites entre lo popular, la música popular andaluza y la música que se pasó a denominar a partir del siglo XIX flamenco. Y para poder entender, yo creo que ese es el esquema que deberíamos utilizar, por lo menos desde nuestro punto de vista, para entender el origen del flamenco. Ver cómo se produce esa transición entre la música popular y el flamenco. Se puede buscar todas las raíces de los flamencos anteriores, pero hay una transición y donde se ve perfectamente es el mundo de la guitarra. El mundo de la guitarra que nos ha sido el mundo que nos ha permitido ver cómo se ha producido ese paso de lo popular a lo que se llama flamenco. Y en ese, el mundo de la guitarra, que en el siglo XIX, tal como recogía, como ha reflejado Alberto, era la guitarra era un instrumento eminentemente popular, era el instrumento del pueblo, un instrumento que estaba en manos de los sectores más desfavorecidos de la población y que tocaba para mujeres, hombres y que tocaba todo el mundo. Las barberías eran ya en aquella época y los barberos eran personajes muy ligados a la guitarra. Y no es un tópico, y no es casual lo de El Barbero de Sevilla, no es un tópico, digo, es un tópico pues, el personaje que aparece a partir de la literatura francesa, pero durante todo el siglo XIX, casi todos los viajeros que vienen a Sevilla, uno de los sitios que van a ver es la barbería del Barbero de Sevilla, que era uno de los atractivos, era la Giralda, la Catedral y la barbería del Barbero de Sevilla. Querían ver al barbero y además hay cientos de descripciones de barberos sevillanos que cumplía el estereotipo ese de aflamencado, de que toca la guitarra con una estética maja, con una estética, digo, que no es casualidad. Y lo que es más llamativo es que de esa guitarra barbera, de esa guitarra de los barberos, de toca a los barberos, va a surgir el toque flamenco. No va de la evolución de ese tipo de toque. Y además una cosa, cuando empezamos a indagar por qué los barberos tocaban la guitarra y cómo había estado muy presente barberos y barbería en los orígenes del flamenco, una de las cosas más llamativas es que no es algo exclusivo del flamenco. Los barberos y barbería están en la base de muchas músicas. Los primeros músicos de jazz eran barberos. En el norte de África, los que tocan instrumentos de cuerda son barberos. En la rondalla de, por ejemplo, de las jotas aragonesas, barberos. En la música popular gallega, las orquestas, barberos. Digo que no hay una especie de continuidad transcultural que liga barbero y música. Decía que hay que ver entonces cómo se gesta el flamenco, la guitarra flamenca a partir de ese toque a los barberos. La guitarra flamenca es heredera del toque a los barberos, pero en un sentido amplio, no el toque solamente la cuestión técnica, sino todo en muchas más dimensiones. Es heredera de los símbolos de significado que tenía la guitarra en la música popular andaluza. En primer lugar, es heredera de la dimensión material de la guitarra barbera, que era una guitarra de baja estofa, de mala calidad. Los primeros guitarristas flamencos, pues las guitarras que utilizaban eran las guitarras populares, un instrumento que había podido convertirse en popular porque no estaba bajo el control de los gremios, cada uno hacía la guitarra como quería. Pues si alguien se fija, por ejemplo, en el libro de Fernando de Triana, las fotografías que aparecen, no hay dos guitarras iguales. Hay guitarras pequeñas, guitarras grandes, guitarras que se asemejan más a la guitarra flamenca actual. Hay una gran variedad de guitarras porque eso era lo que había. Eso era la guitarra barbera, esas eran las guitarras populares que había en Andalucía en el siglo XIX. Y esas guitarras se empezaron a homogenizar a partir de mediados del siglo XIX, Torres Jurado primero y más adelante otros guitarreros. Hicieron la guitarra estándar o crearon la guitarra estándar flamenca, pero los guitarristas flamencos, incluso todavía a principios del siglo XX, utilizaban guitarras muy dispares. La descripción que hay, por ejemplo, de la guitarra que llevaba el maestro Patiño era de una guitarra de muy mala calidad. La guitarra que llevaban, por ejemplo, algunos guitarristas granadinos se parecían más a un laúd por la forma que a una. Que a una guitarra. Pero también el flamenco es heredero de la guitarra barbera, no solamente el aspecto del instrumento, sino también la técnica, el rasgueado, el uso del pulgar, son la posición de la guitarra en diagonal y apoyada entre las piernas. Esa es cómo se tocaba, es todo como se tocaba a los barberos. Probablemente el tocar la guitarra en esa posición tiene que ver con algunos de los géneros que Alberto citaba antes a los que se dedicaban a los barberos, que eran los pasacalles. La guitarra se tocaba de pie y andando. Y de ahí probablemente quede la posición de la guitarra, que todavía en algunos El flamenco ha empezado a cambiar ya, a tocarse más a modo clásico, pero que en muchos contextos populares, en los montes de Málaga, en los verdiales, en las cruces de mayo, en el adorno, se sigue tocando la guitarra con la posición vertical y además exagerando la verticalidad para dar sensación de jocosidad o de tragedia. Y esa guitarra popular, además, otro rasgo de la guitarra popular que ha quedado en el flamenco, el golpear la guitarra, el utilizar la guitarra como un instrumento de percusión. Eso está en todas las descripciones de guitarras anteriores al flamenco, aparece, y el flamenco lo siguió utilizando hasta el punto que algunos guitarristas flamencos quedaron marcados un poco por el abuso de tocar. El maestro Pérez, por ejemplo, se le achacaba que siempre estaba golpeando la guitarra y ponía nervioso a los cantadores. Pero el flamenco también es heredero de el valor de la guitarra y el papel que tenía la guitarra popular. El flamenco ha heredado de la guitarra popular todo un conjunto de significaciones. En primer lugar, por ejemplo, el significado que tenía el propio guitarrista. En la música popular, los guitarristas son secundarios. Los guitarristas no ocupan un papel principal. El principal es el baile, la mayoría de veces la bailarina. En el flamenco eso se arrastró durante muchos años, que los guitarristas han ocupado un papel secundario. Y ha habido la guitarra está hecha para el cante, como decía el maestro Patiño. Ha sido una máxima del flamenco que ha llevado a muchos enfrentamientos, a muchos roces entre guitarristas y cantadores, porque los cantadores no han querido asumir nunca el protagonismo de los guitarristas. Basta de leer, por ejemplo, algunos comentarios de Paco de Lucía, de cuando le tocó a Antonio Mairena, o de algunos roces de guitarristas y cantadores. O, por ejemplo, otro elemento de la música popular es que el guitarrista a la vez fuera el que cantaba, incluso el que bailaba. Esa especie de showman, el guitarrista era un showman que durante mucho tiempo se mantuvo. Si alguien ve muchos de los primeros cantadores de flamenco, Juan Breva se acompañaba él mismo con su guitarra, a Tianica Ronda, digo por citar algunas imágenes gráficas, porque las fotografías son muy conocidas. Y en esos casos el guitarrista era a la vez el que cantaba y muchas veces el que bailaba. Y en el flamenco ha quedado todavía que en muchos guitarristas en un fin de fiesta bailan. El maestro Pérez bailaba, o uno de los primeros guitarristas flamencos, bailaba con la guitarra a la espalda y hacía un show en los tablaos en Sevilla. Eso es heredero también de esa guitarra flamenca. Y eso, digo, sería una cuestión de qué queda, cómo ha evolucionado la guitarra. Evidentemente, no podemos decir que la guitarra flamenca sea un calco exacto de la guitarra barbera. La guitarra flamenca, desde mediados del siglo XIX, ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando en parte gracias a la aportación de artistas concretos, de guitarristas concretos, y aparte, y gracias a la mezcla de lo culto y lo popular a lo que se refería antes Alberto. Los muchos guitarristas flamencos tuvieron que recurrir, cuando empezaron a tocar en solitario, por ejemplo Paco de Barbero o Paco de Lucena, empezaron a recurrir a repertorio de artistas cultos para poder tener un repertorio más amplio. Pero también es cierto que algunos artistas cultos, por ejemplo Julián Arcas, recurrían a repertorios populares. O sea que ahí se ve una retroalimentación entre lo culto y lo popular. Y eso va a ser una de las bases de evolución del flamenco. Ramón Montoya introdujo dentro de la guitarra flamenca movimientos de la guitarra culta. Pero también es cierto que muchos guitarristas cultos metieron en la guitarra culta aires populares. O sea, ese es un proceso que va a dar origen, va a hacer posible la evolución del flamenco. Pero a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando aparece el flamenco, ya empezamos a rastrear entre los primeros guitarristas flamencos barberos. Ya no es solamente que sea heredero, el flamenco sea heredero de la forma de tocar de los barberos, sino que los primeros guitarristas flamencos o fueron barberos algunos o aprendieron a tocar en barbería. Por ejemplo, se sabe que Paquirri Guanté fue barbero. Cantador, guitarrista, se acompañaba y además barbero. Se sabe, por ejemplo, otro ilustre de la llamada Escuela Gaditana, de la primera escuela flamenca de guitarra, Paco el Barbero, Francisco Sánchez Cantero, Paco, más conocido como Paco Barbero, su propio apodo lo indica, fue barbero. Otro de los más llamativos, Paco de Lucena, y de ese guitarrista tenemos más datos, porque nos dejó Fernando de Triana y explicó cómo no es que fuera barbero y aprendió a tocar la guitarra, sino que empezó a trabajar de barbero para aprender a tocar la guitarra. Era aficionado a la guitarra y decidió que la forma que tendría de aprender sería una barbería. Y empezó de barbero en Lucena, terminó de barbero en Málaga y además, ahí se ve la mezcla entre lo culto y lo popular. Además de recibir clases de un barbero de su pueblo, recibió clases de un noble de su pueblo, que probablemente tocaba la guitarra culta y no flamenca. Digo que es bastante significativo, y a principios del siglo XX, cuando el flamenco ya está consolidado como una música, ya ha cristalizado como una música con unos perfiles estéticos bastante claros, y empieza a haber ya sagas o dinastías de guitarristas, donde ya los que inician a la guitarra son los propios padres, algunas sagas como la que citaba antes del maestro Pérez. Incluso en ese momento, que ya la guitarra está profesionalizada, las barberías y los barberos siguen siendo centro del flamenco. Por ejemplo, por citar algunos casos llamativos de principios del siglo XX y no alargarme mucho más, la dinastía de barberos de Badajoz, Manolo de Badajoz, su padre barbero, el barbero, sus dos hermanos barberos y su hijo barbero. Y además todos aprendieron en la barbería de su padre. La barbería situada frente a la casa de Manolo de Badajoz, de otro barbero, también guitarrista profesional. Luis Yance, Carlos Montoya, por citar algunos guitarristas profesionales que fueron barbero. En la biografía que recoge Ortiz Nuevo de Pepe de la Matrona, que viajó a Cuba a principios del siglo XX, intentó montar una juerga en Cuba y lo que le faltaba era la guitarra. Y encontró casualmente en La Habana a un barbero guitarrista de San Lucas, que fue el que le tocó en la juerga. Pero, por ejemplo, mucho más reciente, pues son, digo, en el caso de Utrera hay bastantes casos de gente que ha estado o se ha iniciado en barbería, o por ejemplo, me estoy limitando a la guitarra, pero se podría ampliar. No es casualidad, Bambino trabajó en una barbería, el padre era barbero de la Niña de la Puebla, era barbero, por ejemplo, el niño Medina, su padre era barbero, su hermano guitarrista y el cantador, también procede del mundo de la barbería. Pero estoy citando solamente quizás barberos artistas ilustres, pero la mayoría de los barberos no fueron gente que pasó a la posteridad, porque no fueron artistas profesionales, fueron profesores de mucha gente que después se dedicó al flamenco. En el caso, por ejemplo, en el caso de Cádiz, de Cádiz Ciudad, son famosas tres o cuatro barberías del centro de Cádiz donde se reunían, la barbería de Juan Díaz el Rubio, de Manolo Vejer, había una serie de barberías donde se reunían todos los artistas flamencos de la ciudad. Otro barbero, por ejemplo, por citar otro perfil de barbero guitarrista, Miguel Pérez, un barbero guitarrista de Chiclana, Es el que le ha enseñado, estuvimos nosotros, Alberto y yo, en la Peña Flamenca Chiclana, y todo el mundo nos confesaba que había enseñado a todos los barberos, a todos los guitarristas del pueblo, habían aprendido a través de él. Él, además, era el que acompañaba a los cantadores del pueblo a las peñas, cuando ya estamos hablando de tiempo mucho más reciente, y algo también bastante llamativo, muchas de las peñas flamencas de Andalucía se han gestado en barbería. Por ejemplo, la Peña de Vejer se gestó en una barbería. La Peña de Barbate, que también entrevistamos a Santiago, el barbero guitarrista de Barbate, se gestó en una barbería. O sea que las barberías en la historia del flamenco tienen muchos más. Podríamos citar el Maestro Caro de Arcos de la Frontera, el Maestro de las Viñas de Alcalá de los Gazules, por citar. Estamos en la provincia de Sevilla, Cádiz, nos podríamos ir a la provincia de Huelva, Diego el Perrote, el Perrengue, un guitarrista barbero de El Alondo, donde se reunía todos los aficionados al flamenco, el barbero del Almendro, el barbero de Villablanca. Podríamos estar ejemplos múltiples de barberos. Ya por ir acabando, evidentemente las músicas evolucionan y no todos los barberos andaluces se han quedado en el flamenco. Es bastante llamativo, por ejemplo, Silvio, el rockero sevillano por antonomasia, se inició en una barbería. Pero en Los Remedios, donde ya no era un barbero flamenco, era un barbero rockero, o por ejemplo, incluso el cantante del grupo granadino 091, que después estuvo en Lagartija, Nick, que además, casualidad del destino, terminó grabando un disco con Enrique Morente, el disco Mega, su padre era barbero y aprendió a tocar en una barbería también. Para ir acabando, simplemente me gustaría hacer una pequeña reflexión. Cuando hablando sobre barberos y barbería y flamenco, algunos aficionados me decía que, bueno, que quizá el flamenco, viendo el flamenco desde un punto de vista más objetivo y menos romántico, el flamenco perdía mucho, ¿no? Porque le estamos quitando esto de que sea más importante una barbería que una fragua en el origen del flamenco, parece que es que se le está quitando importancia al flamenco, que el flamenco está perdiendo esa pátina romántica que era lo que le daba el interés. No lo creo, sinceramente. Yo creo que arrojar luz sobre el flamenco no es quitarle la importancia. Yo creo que lo romántico o lo emocional del flamenco es que sea capaz de sobrevivir, pasar un siglo, pasar atravesar un milenio. Atravesar generaciones, clases sociales, profesiones y todavía tener la capacidad de emocionar. Eso y la capacidad de emocionar de una música no se acaba porque uno le quite todo el polvo que tiene alrededor y arroje un poco de luz. Muchas gracias.